noticias de nuestros pueblos originarios. Minera canadiense cierra planta en Chiapas. La empresa minera canadiense Linear Gold Corporation, tras 4 años de acciones de protesta, cedió a la presión de los indígenas que se oponían a la explotación de yacimientos de oro y plata y anunció el cierre de sus oficinas. Después de varias manifestaciones de protesta que derivaron en detenciones de algunos líderes indígenas, la empresa canadiense puso fin a 4 años de operaciones. El proyecto Ixhuatán, puesto en marcha el 2005 para explotar oro y plata en la región norte mexicana, llegó a su fin, informó el sitio web de la empresa, que junto a la Blackfire Exploration Corporation tienen en su poder la mayoría de las concesiones otorgadas por el gobierno federal a las mineras extranjeras. Uno de los principales opositores al proyecto ha sido la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, que junto a la ONG Otros Mundos argumentaron sus protestas con una serie de documentos que exhiben cómo estas empresas mineras contaminan los mantos freáticos en donde tienen presencia. Escucha lo que sucede en nuestra tierra. Consulta vecinal autoconvocada dice no a la minería. La consulta vecinal desarrollada el domingo 27 de septiembre en 6 distritos de la provincia de Islay, región de Arequipa, dio como resultado el 97% de los votos válidos en rechazo a las operaciones del proyecto minero Tía María en sus territorios. Este proyecto está a cargo de la Southern Copper Company y tendría una duración de 21 años para extraer cobre a través de 2 tajos abiertos. Asimismo, utilizaría las aguas subterráneas a través de pozos que se ubicarían en el valle del río Tambo. Para los pobladores locales, según la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la minería, CONACAMI, el proyecto afectaría la disponibilidad de agua, lo cual limitaría la producción de arroz, caña de azúcar y páprica en el valle del río Tambo. Esta situación motivó la oposición de los pobladores al proyecto minero que se organizaron en el Frente de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los pobladores de los distritos de Coca Chacra, Punta de Bombón, Deán Valdivia, Mollendo, Isla Matarani y Mejía respondieron a 2 preguntas. ¿Está usted de acuerdo con la actividad minera que quiere realizar el proyecto minero Tía María? ¿Y está usted de acuerdo con el uso de las aguas subterráneas y superficiales para la actividad minera? La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas demanda a las autoridades competentes que den carácter vinculante a sus resultados, como lo establece el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. La KOI reitera además sus propuestas de dar rango de ley orgánica a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, así como promulgar una ley de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Noticias en la voz de nuestros ancestros. Expulsan a cocaleros de territorio indígena. Cultivos de coca fueron erradicados junto a un centenar de viviendas ilegales de campesinos asentados en el territorio indígena del Parque Nacional Isiboro-Secure, en la provincia Moxos, departamento de Beni. Un cultivador de coca perdió la vida y otras 2 personas resultaron heridas por armas de fuego en un enfrentamiento entre indígenas y campesinos asentados en el Parque Nacional Isiboro-Secure, área protegida dada su calidad de territorio indígena mojeño, Yuracaré y Chimán. El choque ocurrió luego que se intentara romper un bloqueo indígena cerca de la comunidad San Miguelito. Ambos bandos estaban armados, por lo que un colonizador falleció por un disparo en la espalda y un indígena resultó con un impacto de bala en la mano. Los 300 intrusos fueron desalojados del área de uno de los territorios indígenas más antiguos del país, y según fuentes de gobierno, estos no estarían afiliados a las 6 federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba. La autoridad no descarta que los involucrados estén vinculados al narcotráfico, ya que se dedicaban principalmente al cultivo ilegal de coca. No obstante, ofreció tierras en Pando a los colonizadores que realmente las necesitan. Escucha lo que sucede en nuestra tierra. Un indígena muere en Ecuador tras enfrentamientos con la policía. En un enfrentamiento con la policía, al menos un indígena resultó muerto dentro del levantamiento de los pueblos originarios de Ecuador en rechazo a las leyes de agua, minería y educación. En Macas, capital de la provincia amazónica de Morona, Santiago, las comunidades de la etnia Chuar realizaban varios cortes de carretera. También alrededor de 20 policías resultaron heridos por perdigones. Los indígenas agrupados en la Confederación de Nacionales Indígenas, CONAIE, y en la Confederación Quichua del Ecuador, Ecuarunari, rechazan el proyecto de ley de aguas presentado por el gobierno de Rafael Correa por considerarlo continuista del modelo neoliberal. Estas organizaciones denuncian el proyecto como privatizador, por entregar el agua a las empresas mineras extranjeras mediante concesiones, en un escenario de gran concentración en que el 1% de los ecuatorianos controla el 64% de las aguas. Voces ancestrales. En Chile no hay presos políticos mapuches. Aquí nadie está preso porque tenga una ideología determinada o porque tenga sea parte de una etnia originaria. Si en Chile una persona no mapuche quema la casa del vecino, va a la cárcel. Si en Chile una persona mapuche quema la casa del vecino, va a la cárcel, tiene derecho a la justicia. Porque estamos hablando de delitos, no estamos hablando de planteamientos legítimos, ¿no es verdad?, en forma pacífica, etc. Hay muchas cosas que se están haciendo con los mapuches, pero también Rapa Nui, aymaras, cahuáscar, en fin. Para mí, yo soy una convencida que la diversidad es muy, muy importante en un país, pero siempre tiene que canalizarse por las vías democráticas y no violentas. Al mes de septiembre del 2009, existen 100 presos políticos o procesados mapuche en Chile. El informe elaborado por la Comisión Ética contra la Tortura revela que 93 hombres y 7 mujeres mapuche se encuentran presos o procesados por motivos políticos. De estos, 43 son casos de prisión efectiva actual en diferentes cárceles chilenas y 57 personas están condenadas o procesadas con medidas cautelares. En 34 condenas judiciales se ha aplicado la ley antiterrorista heredada de la dictadura. Además, 16 menores de edad mapuche han sido detenidos por el Estado chileno. Los activistas no mapuche figuran en el listado pues su proceso están ligados a ello y enfrentan las mismas penas y últimamente también son juzgados por la ley antiterrorista. La situación es extremadamente variable y la información es difícil de conseguir debido a que está totalmente dispersa y no se cuenta con estadísticas oficiales ni tampoco con una defensoría del pueblo que haya abordado este tema. Noticias de nuestros pueblos originarios.